arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Funcionar a la izquierda es lo que hemos sido las mujeres durante la mayor parte de la historia de la humanidad, relegadas a un segundo plano, detrás del hombre y arrastrando como único destino la maternidad y el cuidado de la familia y el hogar. Así ha sido durante más de 2000 años. El siglo XX, dos guerras mundiales y el valor y la determinación de muchas y grandes mujeres empezaron a enseñarnos que no hay un destino preescrito para nosotras. Y fuimos nosotras las primeras en aprender a sentirnos personas y a luchar por no estar detrás de nada ni cuidando a nadie. Ahora, ya metidos de lleno en el siglo XXI, cuando la sociedad empezaba a entender que no hay roles ni papeles predeterminados por sexos, cuando miramos a las jóvenes y vemos en ellas la capacidad de decidir qué ser, ahora, cuando empezamos a mirarnos sin perjuicios y distinciones, ahora quieren obligarnos a ser madres. La primera vez que el ministro Fachardón habló de su reforma del aborto, muchas de nosotras sentimos una indignación profunda, pero también una tristeza sentida al darnos cuenta de lo poco que han cambiado el mundo en que vivimos y de cómo, hoy en día, los poderes públicos todavía pretenden dar a la mujer, a la persona, un puesto secundario detrás de la madre y la esposa. La mañana que el señor ministro, en sede parlamentaria, nos dedicó aquello de que la libertad en la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres, acabó por destrozar las pocas esperanzas que teníamos algunas de una igualdad real, algún día. Y ahora, además de indignadas y tristes, deberíamos estar también muy enfadadas y luchar todas juntas, como no hemos luchado nunca por defender lo único que realmente es nuestro, nuestro derecho a ser mujer, nuestra obligación de defendernos de aquellos que quieren mandar en nuestro cuerpo y nuestro deseo, de decir libremente y voluntariamente si queremos o no ser madres además de mujeres. La nueva ley del aborto es un gran enemigo, un enemigo poderoso y tenaz, que va a tratar de subyugarnos y relegarnos a un único papel. Esa ley pretende decidir por ti cuándo debes ser madre. Y esa ley no es otra cosa que la imposición de la doctrina católica a las leyes civiles y a la ciudadanía, católica o no. Si se aprueba y se aplica, esa ley supondrá una violación de cada una de las mujeres que se vea forzada a una maternidad que ni buscaba ni deseaba. Una violación de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad de decidir libremente por nosotras mismas. Sigamos levantando la voz. Pero levantemos también las manos dispuestas a responder su violación con la misma violencia que ellos emplean. Esa violencia que inspiran los sermones en púlpitos, totalmente ajenos a lo que es la maternidad. Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios, porque os meteremos el crucifijo por el culo. El trabajo nace con la persona. Bueno. Pues otra vez estoy yo a los mandos y por supuesto ha sido un poco desastre, pido perdón de antemano. Hoy tenemos aquí a dos compañeros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo, antes estábamos haciendo un poco la presentación, yo creo que lo mejor es que os presentéis vosotros, sois de la empresa UPS. Sí, yo soy Rosa, presidenta del comité de empresa del centro de trabajo de UPS en Vallecas. Y yo soy Arturo, un conductor de UPS, del centro de Vallecas también. Bueno, Rosa y Arturo, bienvenidos. Doy como siempre el Twitter, por si nos queréis escribir, el correo también, Facebook. Hasta el momento no se ha dado el caso de que nadie nos haya escrito, pero mira, pero esperamos ansiosos nosotros lo damos un programa tras otro. Lasbarbasdelvecino@gmail, lasbarbasdelvecino Twitter y lasbarbasdelvecino Facebook. Bueno, y ahora empezamos con una canción, ¿vale? Para ir cogiendo el ritmillo y luego entrevistamos a los compañeros Rosa y Arturo. Vamos con Trabajo Sucio de Escorbuto, una puncarrada que sé que os va a gustar. Trabajo. Bueno, pues buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, es una maquinilla de fondo, están esquilando a alguien. Vamos a ver si empezamos. Te van a cortar las barbas. Algún directivo de UPS, pero bueno, ya veremos al final el esquilado, a ver si le puede caer bien. Después lo comentaremos. Bueno, se ha presentado Irene, os habéis presentado a vosotros. Pero vamos a presentar un poquito UPS. UPS todos nos suena como a la UPS, qué grande es una multinacional enorme. La más importante a nivel mundial. A nivel mundial. Del transporte. De paquetería y esto, tiene aviones, hemos visto de todo. Tiene flotas enormes de aviones. Es enorme. Y vosotros pertenecéis a UPS, el centro de Vallecas. De Vallecas, sí. Nosotros pertenecemos a un centro que en el origen de lo que fue la compra de UPS a Cuallado, que seguro que muchos vecinos y muchos oyentes conocen lo que era Cuallado, nosotros estábamos en el centro de Vallecas. Fundamentalmente solo existía el centro de Vallecas. Éramos un número importante de trabajadores, podíamos ser 500 trabajadores, en un centro que estaba dividido en dos, uno de oficinas y otro en el polígono de Vallecas. O sea, administrativo y lo que es ya trabajo de paquetería y demás. Esto estamos hablando antes de todo el conflicto que vamos a ver a continuación, y estamos hablando más o menos de hace... Estamos hablando del año 90, que es cuando UPS compró una empresa que era una empresa nacional de transporte. Como podía ser Segur, en aquella era Cuallado. Y después, con el tiempo, UPS tiene nuevos planes para UPS y abre un centro en Coslada. Exactamente. Eso... Sí, UPS de todas maneras desde el día que entró ya venía con sus planes, lo que pasa que encontró mucha resistencia el primer año que estuvo. El primer año ya hubo la primera movilización y huelga en un centro donde durante 50 años no había pasado nada. Sí, eso os iba a comentar, a raíz de ya ver quizá lo de Coslada o antes incluso, estáis organizados, sois unos 500 trabajadores... Y hay organizado un comité de empresa. Tenemos un convenio propio, un comité de empresa grande. ¿Convenio de empresa? Sí. ¿Es a nivel estatal o...? No, exclusivamente de Madrid. Exclusivamente de Madrid, siendo el único centro de Vallecas, sí. Pues afectaba a vosotros, efectivamente. Con un convenio propio de todos los trabajadores. Por aquel entonces, el comité de empresa, ¿cómo estaba conformado? En aquel momento, el comité de empresa éramos... bueno, nosotros hemos pasado por varios. En aquel momento éramos CGT, Comisiones y UGT. La gran mayoría éramos CGT, que éramos gente joven, en el año 90 éramos gente joven, que habíamos entrado por primera vez en el comité de empresa. Comisiones y UGT quedaron, era residual, absolutamente. ¿Y a partir de qué momento os empiezan, digamos, a presentar una serie de EREs, ¿no? Por aquel entonces, bueno, tenemos que recordar que antes de la reforma laboral, un ERE para... en principio aprobado, tenía que ir a los responsables de trabajo, en este caso a la Comunidad de Madrid, ¿no? A la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí aprobarlo si creía que en la empresa se daban las condiciones. Sí. Todo esto cambia con la reforma laboral, que lo pueden aplicar de manera unilateral, ¿no? Entonces, en aquel entonces, que no se podían aplicar de manera unilateral, os empiezan a presentar una serie de EREs. Nosotros pasamos 20 años de pelea constante porque desde el primer día que llegaron la intención siempre fue ponernos a nosotros en la calle y contratar trabajadores de tiempo parcial y los conductores autónomos. La pelea fue siempre, la mantuvimos, la fuimos ganando hasta que empezaron con los... Cuando abrieron Coslada, allí sí que empezaron con el modelo que querían, es decir, trabajadores de tiempo parcial todos y los conductores todos autónomos. Y fueron desviando el trabajo y Vallecas nos fuimos quedando sin trabajo. A partir de ese momento empiezan a presentar los expedientes. Como efectivamente tenía que pasar por la autorización administrativa, los fuimos ganando todos. Nos presentaron tres, uno a nivel estatal, ahí interviene el Ministerio de Trabajo, y dos en la Comunidad de Madrid, ahí interviene la Comunidad de Madrid. Y los tres expedientes conseguimos echarlos abajo. No solamente porque la administración nos dio la razón, sino porque salimos a la calle desde el primer día y planteamos que no estábamos de acuerdo sí, con... Sí, os iba a comentar lo de la movilización. Ya desde el primer día no se esperó a que haya una resolución de la autoridad, llamémosle así, laboral competente. En absoluto. Sino que la plantilla se fue movilizando y presionando y luchando, ¿no? Nosotros partíamos de que sin la movilización la administración podía darle el visto bueno perfectamente. Aunque también quiero hacer una salvedad. Los expedientes, eso lo hemos aprendido, no se ganan o se pierden solo en la calle. Es que el 90% de los expedientes van pactados por las representaciones sindicales, desgraciadamente. Claro, eso, el estar organizados vosotros, digamos, de manera algo alternativa a lo que viene siendo lo que hemos visto los últimos años, que es el sindicalismo oficial, llamémoslo así, los sindicatos mayoritarios, vosotros os organizáis de manera distinta y, claro, esa organización es la que impide que se plantee a estas organizaciones negociar cuántos vais a echar, cuánto van a salir a la calle, negociar a perder. Bueno, es muy importante señalar una cosa. Nosotros, cuando nos presentan el primer expediente, somos miembros del Comité de Empresa por Comisiones Obreras. Ajá. Cuando llega Comisiones Obreras y nos dice que hay que negociar el expediente, es cuando se rompe y es cuando nosotros pasamos a constituir el sindicato COBAS dentro de UPS, Vallecas. Ajá. Quiere decir que fuimos expulsados de Comisiones Obreras porque nos opusimos a negociar el expediente de regulación de empleo. O sea, la única alternativa que teníais dentro de Comisiones, del sindicalismo oficial, era negociar unas pérdidas. Y se daba por hecho que no se puede pelear, que no se puede mínimo mantener unas condiciones. O sea, lo que fueron era dinamitaros las esperanzas de pelea. El primer consejo para llenar de ánimo a los trabajadores fue precisamente que contra la empresa no se podía y que había que negociar. Y eso, la movilización de la plantilla, fue lo que impidió la negativa de los representantes que estabais en ese momento, con el apoyo, evidentemente, de la plantilla, porque esto sin el apoyo de la plantilla no somos nada. No sería viable que os retirarais los representantes y la plantilla no apoyara esto. Efectivamente. ¿No? Lo entendiera. Efectivamente. Y todo esto, retomamos en lo del centro de Coslada, claro, comentabas lo de autónomos, claro, ya la diferencia, las condiciones laborales. Enormes. Claro, lo decimos así rápidamente, pero es que. Enormes, ¿no? Nosotros tenemos un convenio colectivo, siempre además hemos defendido, es un convenio colectivo pequeñito, no los tochos que hacen ahora para confundir a los trabajadores, un convenio colectivo pequeñito con pocos puntos, pero todos ellos de defensa de los derechos de los trabajadores. Yo lo que voy entendiendo por lo que vas contando es que como no pudieron con el centro de Vallecas, no pudieron con vosotros, lo que hicieron fue irse a Coslada. Exacto. No puedo con ellos, pues voy a por ellos. Exacto. Y lo que hago es, como no consigo que os metáis en mi camino, o sea, reduciros jornadas y convertiros en autónomos, lo que hago es que me voy a otro centro, lo empiezo a hacer allí y a estos me los cargo a todos. Efectivamente. Supongo que ese era el plan inicial. Ese, ¿no? Fue el plan B, porque el plan A fue acabar con los de Vallecas desde el primer día. Eso no les funcionó. El plan B, abrimos otro centro, y aquel centro sí que lo hacemos el modelo que ellos querían, que era el modelo que venía de Estados Unidos, que es el modelo de la precariedad más absoluta. UPS es una multinacional muy grande, pero con unos niveles de precariedad terribles, donde el tiempo parcial campa a sus anchas por todos lados, y donde ha habido movilizaciones importantes en Estados Unidos hace ya bastantes años. Sí, bueno, en el sector en general, ¿no? El modelo de los últimos años de todas las empresas estas grandes multinacionales en España, Segur fue también sonado el tema, era eso de plantilla, fuera os vais como autónomos, seguís teniendo la misma relación laboral, pero no oficialmente. Y no oficialmente lo que hago es eso, acabar con los convenios, ¿no? Como el que teníais en UPS, y esto es el ahorro de la empresa. Realmente. Ahorros enormes, claro. Pues visto desde el punto de vista de ellos, fijaros que preferían tener dos trabajadores de 4 horas cada uno en jornadas de 8, porque están más descansados 2 de 4 que un trabajador de 8. Claro. O sea, ahí van, no pueden con destajo, vosotros, ¿no? Abren, o sea, Coslada y bueno, el abaratamiento de las condiciones laborales, básicamente de las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, pues vamos a ver, después veremos cómo sigue, qué es lo que intenta hacer la empresa ante la resistencia de los trabajadores. Y mientras vamos a nuestro serial como la vida misma, vamos a ver qué les pasa hoy, que creo que han tenido un pequeño accidente y como siempre quieren que lo pague el trabajador. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale, Darío, voy a meter la cuña que nos ha quedado antes en la aire. Venga, una cuña de promoción también. Hey, Juan, ¿qué haces? Nada, aquí, afeitándome. Las barbas del vecino, cada primer lunes de mes en Radio Ela. Producciones Las Barbas del Vecino presenta Como la Vida Misma. Radio radiofónico está basado en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los personajes que intervienen en este serial los encontrarás mañana en tu puesto de trabajo. Si alguien se da por aludido u ofendido con el contenido de este serial, estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Hola, cuatro. Como la vida misma. Con Toñi La Leyes. Manolo Quieto Parao. Mari Trágalo Todo. Y Paco el Encargado. Un día cualquiera, en un trabajo cualquiera. Hola, Toñi, ¿cómo estás? Pues buscando a Manolo, ¿sabes dónde anda? Pues supongo que en el taller, ¿has ido a mirar? Sí que he bajado, pero no ha sabido decirme, hoy nadie le ha visto. ¿Y para qué le quieres ver? Pues es que me han dicho que se ha roto una de las bobinas de su máquina y que por lo visto le ha dicho Paco que tiene que pagarlo. Hombre, pues seguro. Eso le pasó, mira, a Maite, la de contabilidad, ¿sabes quién es? Pues por lo visto se le había roto una de las calculadoras grandes y el jefe le dijo que tenía que pagarla. Y al final fueron casi 90 euros, maja, que está la muchacha con un cabreo... ¿Pero lo pagó? Hombre, pues claro, ¿qué otra opción hay? ¿Tú lo rompes? Pues tú lo pagas. Mari, hija, a veces no sé muy bien de qué edad estás. ¿Qué es eso de tú lo rompes, tú lo pagas? Mira, cuando yo entré aquí, Paco me lo dejó muy claro. Hay que cuidar el material y mucho, porque si se te rompe algo, pues lo tienes que pagar. Madre mía, yo alucino. Mira, ellos son unos cabrones, pero es que se engañan como a chinos. Pero vamos... Que encima os lo creáis y que le deis dinero a la empresa, es que es algo que no me entra en la cabeza, es que no lo entiendo. ¿Es que acaso cuando tienen beneficio lo comparte con vosotros? Pues hombre, ¿por qué demonios hay que compartir las pérdidas? Bueno, pues a mí me parece lo razonable. Si he roto algo, pues tendré que pagarlo. Es la mejor forma de que todos cuidemos el material. Fíjate, a mí en más de 6 años ya me he encargado yo de que no se me haya roto nada. Mira, compañera, el material es de la empresa. Y evidentemente tenemos que cuidarlo, pero si se rompe, como es su material, son ellos quienes tienen que reponerlo. ¿O tú crees que el autobusero pagará arreglo del bus cuando se rompe? Joder, Mari, sentido común, mujer, sentido común. Otra cosa es que le haya dado un mal uso o algo así. Entonces podría plantearse, pero vamos, habría que mirarlo con lupa. Bueno, la verdad es que visto así, son cosas de la empresa. No sé, mira, por ahí viene Paco, a ver qué dice. A ver qué dice. Pues qué voy a decir, que aquí seguís, en la cafetera... Oye, Paco, que es la hora del café. La hora del café, pero una hora de verdad, porque lleváis más de 20 minutos. Qué exagerado eres, Paco, de verdad. Por cierto, ¿has visto a Manolo? Déjame. Ahí está, arriba con el jefe, hablando. El cabrón este. Bueno, Paco. No es un cabrón, es un compañero. Pero si es que está liando, siempre enredando, por 20 cochinos euros. ¿Pero qué ha pasado? Manolo, a ver, que ha llegado esta mañana diciendo que se le había roto la bobina pequeña. Y una bobina está claro que no se rompe sola si nadie la toca. Total, que le digo que tiene que pagar los 20 euros de la bobina y no veas cómo se ha puesto. Que si yo no pago nada, que nada más que faltaría, que si encima de puta hay que poner la cama, ya sabes cómo se pone. Y total, que nada más que le ha faltado pegarme. Se ha puesto chulo y le he dicho, bueno, arriba al jefe a ver si te pones chulo a él. De chulo nada, que Manolo tiene toda la razón. No hay ninguna obligación de pagar el material, solo faltaría. Y como Manolo no es como otros, ya te digo yo que este no pone ni un duro. Y Toñi, pues sí que se te ve segura, ¿eh? No lo tengo yo tan claro. Bueno, ya nos contará Manolo. Pero si fuera yo, ni me molestaban enfadarme con nadie. Les pedía la orden por escrito y si se atreven a dármela, que ya lo dudo, la llevo al abogado y listo. Es que eres igual que Manolo, no miráis nada por la empresa. Ya veremos cómo acaba el tema. Sí, ya lo veremos. Pero ya te digo yo que Manolo no pone un duro. Bueno, a ver si es verdad. Que la verdad que eso de andar dándole dinero a la empresa... No mola nada. Bueno, venga, que si mola, que si no mola, que si dinero, pero aquí sin dar un palo al agua. Así que venga, a trabajar. Solo soy un gilipollas que tengo que trabajar para unos soplapollas. Si tú también eres un gilipollas que tienes que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás, te interesará este programa. Estate atento, estate atenta. Pues aquí seguimos en Las Barbas del Vecino con Rosa y con Arturo hablando de UPS. nos hemos situado, ya hemos visto cómo después de llegar como un elefante a una cacharrería intentando destrozar lo que tenían montado, se dan con un muro y tienen que abrir, se les fuerza a abrir el centro de Coslada, donde se contrata a compañeros con condiciones precarias, y llegamos al momento del conflicto más vivo, que es cuando os intentan poner a todos en la calle. Creo recordar. Lo intentaron con los expedientes, que es lo que estábamos explicando antes, los expedientes los paramos y ellos siguieron RQR. Y está la jugada de la empresa, es que intenta venderlo, ¿no? No, intenta venderlo. Lo vende. La vende. Bien baratito, además. La vende. Bien a barato. Un precio ganga, un euro. Nosotros le cantamos eso de que yo te compro la nave por 2 euros, ya que la han vendido por 1. Encontraron un personaje, porque en este país hay empresas que gozan de una respetabilidad enorme, como MOA, como algunas empresas, que se ocupan de intermediar entre empresas que quieren hacer chanchullos del tipo que hizo esta, pero aparentemente con mucha legalidad. Buscaron a un personaje que fuera alguien sin ningún tipo de escrúpulos, alguien que asumiera a los trabajadores que quedábamos dentro, porque hay que decir, desgraciadamente, que durante los 3 expedientes de regulación de empleo que vivimos y que ganamos, la empresa UPS consiguió ir convenciendo a algunos trabajadores de que con buenas condiciones económicas era muy interesante irse. Desgraciadamente, desde el año 2008 se fueron más de 120 trabajadores. Quedamos 75 en el centro. Estos trabajadores, la gran mayoría, hoy están pasando auténticas calamidades, porque desde 2008 hasta hoy el dinero se acaba, el paro se acaba y trabajo no hay, que es lo que les dijimos antes de que se fueran. Bueno, no nos alegramos nada, pero esta es la situación hoy. Entonces, los 75 que quedamos nos encontramos un día, de la noche a la mañana, que siendo parte de una multinacional con miles y cientos de miles de trabajadores a nivel mundial, pasamos a ser parte, digamos, de Talleres Pepe. Es decir, apareció un personaje muy siniestro, muy conocido como un empresario joven modelo, Fermín Elizalde Urmeneta, que seguramente que en Navarra hoy está metido en toda la corrupción que está empezando a asomar un poquito la cabecita. Este personaje compró la nave con todas las instalaciones, una nave muy grande, con los vehículos que eran... Más de 70 vehículos. He leído yo. Compró los vehículos, compró toda la instalación, todos los ordenadores, las cintas, que esas cintas habían costado un montón, muy modernas. Todo esto lo compró por 1 euro. Ay, esto me recuerda a los emprendedores. Más que emprendedores. Debes ser un buen emprendedor, yo nunca pillo esas gangas. Esto es como los vuelos de viaje. Dice, me he ido a Roma por 30 euros. ¿Cómo lo has comprado? Pues esto es igual, ¿no? Me recuerda más a Euromillón, ¿no? Consiguen gangas increíbles. Pero gangas. A nosotros nos lo comunicaron a las 12 de la mañana, nos convocaron a una reunión de urgencia, fuimos allí, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, esperábamos otro nuevo expediente y nos encontramos con que tenemos toda una dirección de yanquis, de americanos enfrente, y algún nativo, y nos dicen, firmen esta carta, a partir de este momento dejamos de ser sus empresarios, y se levantaron y se fueron, y dijimos, ¿pero dónde van? Y entraron otro grupo de gente, muy repeinados, tipo Mario Conde, se sentaron allí y dijeron, señores, a partir de este momento somos sus dueños. Habían vendido la nave con todos los trabajadores dentro. Esta nueva empresa es ILC. Esta nueva empresa es un grupo muy siniestro que se llama ISN, tiene mucho que ver con UPN, con el partido este que gobierna Navarra. Y efectivamente, y es un personaje, nosotros decimos que es un hombre de paja, es el testaferro de UPS. A este personaje, que fue el que menos escrúpulos tuvo de todos, es al que le ofrecieron el gran negocio. ¿Cuál era el gran negocio? Yo te doy la nave, tú me pagas 1 euro, y por debajo, ese fue nuestro gran mérito, que encontramos ese punto, le dieron 10.525.000 euros. Además de compra... O sea, compro por 1 euro y te doy 10 millones. Madre mía, es el chollo del siglo. ¿Cuál era el objetivo que tenía que hacer esa empresa? Echar a todos los trabajadores de UPS Vallecas. Y de ahí liquidar el centro, vamos. Liquidar el centro, eliminar a todos. Los 75 que quedábamos debieron de hacer cálculos y dijeron a este. Y entonces, ¿cuál era el negocio del nuevo personaje fascista donde los haya que entró? El negocio era, si yo los echo por nada, los 10 millones van a mi cartera. Cuanto menos me cueste echarlos, más dinero me ahorro. Y esto tardaron 20 días exactamente en demostrarlo. entraron el día 6 de julio, el día 7 San Fermines, este tipo tenía que ir a correr los toros porque era atleta y se llama Fermín, y el día 6 nos compraron y a los 20 días exactos nos presentaron el primer expediente temporal, no expediente de regulación de empleo, temporal, es decir, 7 meses a la calle, pasáis a cobrar del paro y yo no tengo ni que hacerme cargo de vosotros. 20 días exactos. Dentro del contrato que firmó UPS con estos piratas, ¿había algún tipo de cláusula que protegiera vuestros contratos, algún tipo de protección sobre, para el trabajador? En absoluto, al contrario, se protegían ellos de cara a algunas leyes para que no se les pudiera pillar por ahí, y lo que hacían es que es verdad que tenían que tener el centro abierto, porque sabéis que cuando una empresa vende a otra, la nueva, la anterior, durante 3 años es subsidiaria de la nueva. Sí. Por lo tanto, durante 3 años el acuerdo era que UPS le daba algo de trabajo. Nada, le daba... Migajas, menos que migajas. Le daba algo de trabajo. Ningún compromiso de número de paquetes ni nada. O sea, le daba el centro de Vallecas sin carga de trabajo ninguna. Si vosotros vierais lo que es ese centro, os moríais de pena. Bueno, a nosotros nos da alegría porque la tenemos toda decorada, de arriba abajo. Tenéis espacio, ¿no?, para decorarla. Bueno, nosotros... Pues parece un poco una maniobra desesperada al ver que no habían podido con vosotros, ¿no? Un sí. Poco, porque esto, la movilización de la plantilla continúa... Siempre. Manera... Claro, al ver una resistencia tan fuerte, al ver que no había una forma de llegar a su destino final, que era, pues eso, lo que has dicho antes, contratos temporales y autónomos, parece una medida de sí, no pero, puedo con ellos, me deshago de ellos y el problema se lo paso a otro. Efectivamente, se lo paso a otro que me haga el trabajo sucio. Pero de mi bolsillo, soy yo quien paga, o sea, es UPS claro, quien paga al final. Pero el trabajo sucio me lo hace otro porque yo ya no puedo, porque ya he perdido una tras otra. Entonces tiene que venir alguien nuevo que lo haga, yo ya no puedo. Sí, estas empresas que decías que se dedican claro, a que este se dedican de... a hacer este tipo de... Son esos estafas. Emprendedores. Son estafas directamente. Lo bueno es que nosotros encontramos... Ese dinero que habían hecho una transferencia, UPS, 10 millones de euros. 10.525.000 euros. No es cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de varios miles de millones de euros. Eso repetía, recalcaba la cifra. Claro. Entonces, claro, si no hubiéramos encontrado eso, el negocio les podía haber salido bien. Podía haber sido una cesión de trabajadores y ya está. La suerte es que encontramos eso. Desgraciadamente, una persona que nos dio esa punta lo pagó. Caro, porque lo pagó con la calle. Fue despedida. Una persona que trabajaba en otra empresa y que fue la que encontró el punto del que tirar. Y a partir de ese momento os enteráis de esa transferencia después de paralela al contrato. Eso no aparecía en ningún sitio, evidentemente, no, como condiciones absoluto. Y demás. Y os enteráis y, claro, inmediatamente se prepara una demanda para denunciar todo esto. No, nosotros preparamos la demanda sin saber todo esto. Nosotros preparamos la demanda como que esto era una estafa, que era una venta ilegal, que era un fraude. La preparamos porque lo intuíamos, sí, porque creíamos que era así. No sabíamos lo de los 10 millones y medio. Si llegamos a saber eso, no le hacemos una demanda, no sé qué les hacemos. Preparamos la demanda y en la preparación de ese juicio es cuando apareció lo de los 10 millones y medio. Tuvieron tal desfachatez que cuando el juez, nos tocó un buen juez, cuando el juez pidió el contrato de compraventa, ellos no se lo llevaron y el juez les exigió y tuvimos que hacer como una especie de nuevo acto de juicio para que llevaran el contrato de compraventa. Y ahí es donde vieron que efectivamente en el contrato sí ponía lo de los 10 millones. No, y la medio. Disposición se ve claramente, ¿no? En el momento vas a un juicio, pero vas sin el objeto del claro, juicio, claro, no lo presentas. ¿No? Claro, no lo llevaron. Ellos llevaron una cosa que se inventaron que se llamaba manifestación ante notario, que era la forma de evitar llevar el contrato de compraventa. Bueno, al margen de la parte judicial, que evidentemente ahora nos vais a contar cómo terminó, todo esto iba, imagino, acompañado de fuertes movilizaciones en contra también de la nueva dirección. Imagino que vuestra primera reunión con ellos debió ser... Calentita. Fue muy calentita. Sí. Fue muy calentita. Acabamos en 10 minutos. Bueno, eso está bien. O sea, sí, no había ningún... O sea, lo que prestaba la empresa era esta es nuestra disposición y aquí no hay más que hablar. Para que veáis el tipo de personaje, él se levantó y dijo, conmigo vais a aprender. Y ha aprendido él con nosotros, más bien. Efectivamente, así es como se presentó. Os voy a hacer aprender, pero bien. Entonces, mientras estáis montando la demanda, descubrir lo de los 10 millones, paralelamente os meten en el primer expediente temporal. 20 días. Con ese expediente se lleva... esas, evidentemente supongo que no firmáis ningún acuerdo. Claro. Nunca, no se lo habíamos lleva, hecho claro, antes. Se lleva a la administración laboral, a la administración correspondiente y... La diferencia es que ahora ya no tiene que pasar por la administración. Ahora directamente se aprueba. Ah, ya estaba aprobada la reforma laboral. Claro, después de la reforma laboral. Perfecto, entonces ese ERE se aplica, evidentemente. Y entonces a los 15 días exactos te ponen en la calle. Y a partir de entonces demanda. Entonces nosotros estamos ahora cruzados por un montón de demandas que tienen su importancia, pero que yo quiero resaltar mucho una cosa. Limitarse a lo que es el terreno judicial, a lo que es importante, es un terreno que hay que tocarlo y hay que tocarlo al máximo. Pero nosotros opinamos que todo, hasta los jueces, son permeables a lo que hay en la calle, a la movilización. Entonces, para nosotros era muy importante que se conociera en todos lados que el conflicto de UPS Vallecas era una estafa a poquitos trabajadores, pero que éramos trabajadores que resistíamos, y que esto tenía que ver, oírlo hasta el último trabajador de este país, por lo menos de esta ciudad. Y eso lo hacíamos con un empeño que era participar de cualquier movilización. Y con éxito en Madrid, se ha notado siempre la presencia de los trabajadores. Absolutamente, en todas las movilizaciones que se dan, donde podamos estar, vamos. Incluso teniendo que explicar a los trabajadores en algunos sectores, fundamentalmente la Marea Blanca, que les sorprende que vayan trabajadores que no son de la sanidad. Al principio. Claro. Ahora ya no. Y algunos, no a todos. Nosotros hemos sido muy bien recibidos en todas las movilizaciones. Muy bien, pues ya hemos visto más o menos cómo están las cosas. Ahora vamos a nuestra sección de Historia de los Conflictos Laborales para ver cómo terminan aquellos sucesos de Casas Viejas que llevamos ya semanas relatando. Y después seguimos con los compañeros de UPS. Historia de los Conflictos Laborales. Hola, hola, hola. Probando, vale, un, dos, tres. La sentencia, ¿cómo se termina la sentencia? Conocidos los hechos en el resto de España, se produjo un gran escándalo periodístico y parlamentario que conmocionó a la sociedad española. Los sucesos de Casas Viejas se convirtieron en un grave problema político para el gobierno republicano socialista de Manuel Azaña, que tuvo que aguantar el acoso tanto de la izquierda como de la derecha, que las Cortes presentaron diversas interpelaciones. Diego Martínez Barrio, del Partido Republicano Radical, denominó al gobierno de Azaña de barro, sangre y lágrimas. El gobierno eludió responsabilidades. Manuel Azaña dijo el 2 de febrero en su intervención ante la Cámara: no se encontrará un atisbo de responsabilidad en el gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española, de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el gobierno? Ante una nueva interpelación parlamentaria, volvió a eludir sus responsabilidades. Nosotros, este gobierno, cualquier gobierno, hemos sembrado en España el anarquismo, hemos fundado nosotros la FAI, hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario. Curiosamente, tras el golpe de Estado del 36, Manuel Azaña acabó compartiendo exilio en la localidad francesa de Montauban con la familia de Francisco Cruz Gutiérrez. De hecho, el que fuera presidente de gobierno de la Segunda República yace en un modesto sepulcro de granito, apenas a 100 metros del panteón de los Cruz Silva, los descendientes de los campesinos de Casas Viejas. Recuerdo haberme encontrado con Azaña en las calles del pueblo francés donde nos exiliamos, antes de que muriera. Recuerdo que vivía en el Hotel du Midi, bajo la protección de la embajada mexicana, aunque los nazis lo vigilaban de cerca. Había perdido la cabeza, deliraba, estaba medio loco. Nunca olvidaré, nunca, lo que lo oí susurrar aquella vez que me crucé con él. Los muertos de Casas Viejas me persiguen. Esto recuerda a Catalina Silva, nieta de Francisco Cruz Seisdedos. Si hacemos caso a este testimonio, Manuel Azaña mintió en el Parlamento, a la prensa, a la opinión pública, pero a su conciencia no. que le persiguió hasta los últimos días de su vida. Venga, venga, a trabajar. Tócale, tócale. Tócale las palmas. Tócale, tócale, pero bien. Bueno, pues continuamos en Radio Ela, las barbas de vecino. Y vamos a ver cómo está hasta este momento. Iba a decir termina, pero no termina. Lo que termina tiene que terminarse el programa. ¿Cómo va la situación? Porque parece que lo que hablábamos antes de esta demanda ha resultado positiva. Ha resultado que, bueno, ahora lo cuenta Rosa, ha declarado ilegal la venta. Han vendido a los trabajadores, básicamente, para resumir, ya nos lo cuentas. Lo que reconoce la sentencia es que la venta de los trabajadores es ilegal. No entra tanto en el resto, sino que la venta de los trabajadores es ilegal. Sería una cesión ilegal de trabajadores. Entonces, lo que dice es que tenemos que volver a nuestra situación anterior, que nos tienen que volver a poner en la situación que teníamos en anteriormente, UPS. En UPS. En UPS y retomar las condiciones laborales que teníais en las mismas condiciones. Y esto es lo que dice la sentencia. Eso es lo que dice la sentencia. Ha sido recurrida por la empresa y el Tribunal Superior de Justicia nos ha vuelto a dar la razón. Os ha vuelto a dar la razón. Con más contundencia todavía. Y la empresa le cabe otro recurso más al Supremo. Ha presentado recurso ante el Supremo. Aquí es evidente que lo único que pretenden es ganar tiempo, porque estos procesos son largos. Sí, recordemos que hasta que no haya sentencia firme de todos los recursos, en este caso por el Supremo, no sería de ejecución. No habría. Exactamente. Entonces, nosotros ahora estamos a la espera de que el Supremo resuelva una primera parte, que es si admite a trámite o no el recurso, los recursos, porque las dos empresas han presentado recurso. Si no admite a trámite, a partir de ese momento sería firme. Si la admite a trámite, significaría que todavía se alargaría varios meses más hasta que resolvieran. Bueno, pero con lo largo que es la lucha y los años que lleváis, ya ver unos meses quizá el posible no final, pero si hay un posible resultado positivo ya tiene que ser esperanzador. Nosotros seguimos con los ánimos altos y seguimos participando de todas las movilizaciones en las que podemos estar. Pero no vamos a negar que el tiempo agota. Sí, para que quede un poquito vuestra situación, ahora mismo vosotros estáis despedidos. Nuestra situación ahora mismo es que ¿los 75 trabajadores de Vallecas? No, los 75 no. Hay unos 12 compañeros que están trabajando, aunque no trabajan, pero tienen que tener el centro abierto. Les mandan a repartir 4 paquetitos y ya está. Pero 50 y tantos estamos en la calle. Nosotros vamos al polígono casi todos los días. Ese es nuestro punto de encuentro y de ahí salimos a hacer las cosas. Eso llevamos un expediente temporal de 7 meses que se enlazó con un expediente temporal de 1 año que se ha enlazado con otro expediente temporal de otro año. Es decir, ahora llevamos acumulados desde el mes de agosto del 2012, el primero, hasta hoy seguimos en la calle y este expediente tiene una duración hasta marzo del 2015. Nosotros estamos consumiendo el paro. Claro, eso te iba a decir, que paro ya os quedará poco. Bueno, nos queda hasta agosto y esperamos que esto se resuelva antes. Se resuelva antes. Según del el ERTE, nos quedaríamos sin paro antes de que se acabara el ERTE. Sí, si llegara el ERTE hasta el final, os quedaríais sin paro. El máximo son 24 meses, entonces no hay más. Es una preocupación, no vamos a negar que es una preocupación que existe entre los trabajadores. Hombre, esperemos que si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia al primer recurso ha sido tan contundente, el Supremo ni siquiera lo admita a trámite, que sería lo ideal. Imagino que es vuestro mejor supuesto, ¿no? En eso es en lo que confiamos, que haya un poco de sensatez y no admitan a trámite. Eso podría ser la confirmación que lo que tantos años habéis peleado, que es vuestro puesto de trabajo, vuestras condiciones laborales, las hubierais ganado. Y a partir de ese momento, ganado, bueno, los hubierais... Es que yo creo que cambia todo. El mismo cuarto que se forjó lo del se puede y se debe luchar contra los seres, también se la frase de mi puesto de trabajo no se vende. Y es que llevamos tantos años luchando porque no, lo que queremos es el puesto de trabajo, ni más ni menos. O sea, esa es la idea. Y vamos, yo también creo que no solo las cosas legales, todo lo que era el procedimiento legal, que es imprescindible hacerle, pero creo que el éxito, si se puede llamar éxito, porque ya veremos a ver en qué acaba, yo creo que vamos a acabar en éxito, Se debe sobre todo a las movilizaciones que durante estos 6 años hemos estado, o sea, sí, para arriba y para abajo. Hombre, yo creo que hasta aquí ya le podemos llamar éxito. Y vamos, en mi humilde opinión, sí, yo creo que lo que ya habéis hecho ya es un éxito. Sí, bueno, estar donde estáis ya es un éxito. La mayor parte de las empresas nunca llegan a este punto. Entonces, yo creo que estar donde estáis ya es algo de lo que sentirse muy orgulloso. Bueno. Y haber conseguido que imputen a estos personajes. Ah, bueno, eso es a esa parte sí, porque salto, como consecuencia de esta sentencia, que es un fraude la venta, una venta de trabajadores, habéis decidido dar un paso más, un paso sí, adelante para seguir la pelea y habéis puesto una demanda por lo penal a estos personajes. Hemos presentado una querella criminal contra los directivos que más entendíamos que habían intervenido en esto. ¿Tanto de la nueva como de la vieja? Sí, de las dos, claro, porque los dos sí, pues son aquí dos partes. Son necesario, cómplice necesario, uno para hacer la estafa. Entonces hemos presentado una querella criminal y confiábamos en que lo admitieran a trámite, porque también aquí había, ahí sí queríamos que admitieran a trámite, la admitieron y justo el día 24 de este mes tienen la declaración ante el juez, que para nosotros va a ser el lunes, un enorme placer hacerles un sí, pasillo para que pasen delante de todos los trabajadores. Vais a estar los trabajadores hemos convocado concentración, hemos convocado concentración a las 9 de la mañana. Bueno, en no solo Plaza para los Castilla, trabajadores. No, para en para absoluto, solo para los trabajadores. Los trabajadores vais a estar allí, esperáis que alguien esperamos, os apoye, más trabajadores. Esperamos que nos apoyen organizaciones políticas, sindicales, asociaciones, los vecinos de Vallecas que se han portado toda la vida extraordinariamente bien con nosotros. Somos de Vallecas, vivimos en Vallecas, trabajamos en Vallecas y los vecinos se han portado siempre muy bien. Sí, claro. Entonces esperamos que allí esté mucha gente, claro. Bien, será un placer siempre ver declarar como en un juez. Bueno, ya es un triunfo que se consiga, que se admita una querella criminal, claro, por un delito de índole laboral, que es muy difícil los tribunales lo acepten y ya es una victoria. No sabemos si saldrán con cargos o no. No vamos a decir, no tenemos claro qué va a pasar. Se van a sentar, por lo menos. Pero sí, el pasar ese mal rato de que 75 pobres trabajadores, hayamos conseguido que toda una multinacional se tenga que sentar en el banquillo, eso es un... Sí, que tenga la posibilidad de una sentencia con una pena de prisión. Aunque solo sea que los hagan pasar por ese mal rato. ¿Ya? Sí, el miedo va a cambiar de bando. Sí, pero vamos a ver si lo vamos consiguiendo, que el miedo cambie de bando. Haremos más fiesta, pero ya eso... Y bueno, ya podemos que peleando, pues eso, es como podemos conseguir quizá esto, que el miedo cambie de bando. Y vamos a aprovechar, bueno, que estamos con vosotros, que pertenecéis a COBAS, que también participáis, por supuesto, en las movilizaciones. Vamos a hacer un paréntesis en lo que es la movilización estrictamente laboral, porque, bueno, no se puede separar todo, ¿no? Todo va junto. Y el día 22 tenemos las marchas de la dignidad. Entonces, todo va enlazado, ¿no? Hemos visto durante este programa cómo la pelea tiene sus frutos y cómo hay que animarse a seguir peleando, cómo se puede pelear, cómo no todo es oficialismo y demás, sino que hay maneras alternativas. Yo creo que esto se junta en las marchas del día 22. Ha habido diversas visiones de esto, pero todo el mundo, yo creo que más o menos en lo que confluimos, es que hay que salir a la calle, hay que pelear, y esto el 22 tenemos una buena muestra de ello, ¿no? ¿Vosotros participáis también de ello? Nosotros llevamos ya varios, casi desde que se empezaron convocando, que se tenía previsto que hubiera sido como en noviembre, que luego se llevó a marzo. Nosotros ya llevábamos hablándolo con los compañeros en el centro de trabajo, cosa que nos sorprende porque siempre nos metemos en todos los conflictos que hay. Entonces, lo que hemos ido viendo es que además ha ido creciendo la ilusión de los compañeros por participar de esta movilización, porque oímos comentarios de yo ese día me lo he reservado, ese día fiesta, salimos a la calle a pelear. Entonces, yo creo que van a llevar familias, que van a salir los amigos, que van a llevar los vecinos. La participación el día 22, todo indica, y también hay que trabajarlo porque estas cosas no caen del cielo, pero todo indica que puede ser una jornada, si además hace sol, una jornada maravillosa en Madrid, porque vamos a ocupar todas las calles, vamos a las marchas que están viniendo, y Madrid, que se tiene que volcar, porque evidentemente Madrid es quien tiene que poner más carne en el asador en esta movilización. Sí, a pesar de, parece que los medios de comunicación, por lo menos los grandes, los más mierda, se dice, están ninguneando una marcha que hoy veía, antes de venir al programa, veía en internet una foto de la columna de Andalucía subiendo de Despeñaperros, impresionante. A buscarla por internet porque merece la pena ver cómo vienen andando, cómo ocupan las curvas de Despeñaperros. Y es una movilización importante, sin embargo, con otras movilizaciones mucho más pequeñas, quizá, claro, no son alternativas, nos machacan cuando se juntan cuatro gatos. Sin embargo, aquí, que esto es una cosa masiva, es una cosa preparada de meses, No ha salido nada hasta el momento. Pero yo creo que ellos han aprendido lo que pasó con los mineros. Este seguimiento, que ahí los medios sí que lo hicieron, de los mineros caminando hacia Madrid, lo que hizo fue que volcó Madrid a la calle. Sí. Y no quieren reproducir otra vez esto. Entonces, ¿por qué van a hacer ese trabajo? No quieren, no les interesa. ¡Viva Internet! Porque cuanto más publicidad se le dé y seguimiento se haga de las marchas y se explique en los medios, más... Bueno, es peor para ellos. Ellos lo que quieren es que las marchas sean que pasen lo más discretamente posible. Y ahí hay un acuerdo de todo, desgraciadamente, porque ahí no solamente está el partido que gobierna. Yo creo que ahí hay una parte de acuerdo de que no sean demasiado grandes, no se vaya de las manos. No, realmente no está saliendo en ningún sitio, ¿eh? Claro, es muy llamativo. En ninguno de los grandes. Bueno, para eso estamos los medios libres y alternativos, ¿no? Para... Por lo menos tres oyentes os garantizamos que irá. Están mandando aparte de nosotros. Y es muy llamativo porque el 22 puede ser una jornada extraordinaria. Lo que pasa que nosotros opinamos que de comienzo. O sea, no puede ser que se pare todo ahí. El 23 hay que seguir adelante, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Pero el 22 sí que tenemos que salir todos, hombres y mujeres de esta ciudad más, y dar un buen recibimiento a quienes vienen caminando, a quienes van a venir en autobuses, a todo el que entre a participar de la marcha. De Asturias vienen 30 autobuses, han fletado dos trenes desde el norte también. Y ojalá que todo apunta que va a ser masivo. Y todo apunta a eso. Y lo que tenemos que hacer es un recibimiento como se merece. Una demostración en Madrid. Hombre, en Madrid esperemos que no. Nosotros que esté ahí, estaremos ahí, desde luego. Nosotros es verdad, yo aprovecho para decir que nosotros, varios sindicatos de clase y alternativos, hemos organizado, para ser parte de estas marchas, hemos organizado una columna que iría de La Beata hasta Atocha. Ahí nos juntaríamos con el resto. Y la intención es, además, darle más el carácter de lo que tiene que ver con no solo los lemas que se levantan de conjunto, sino con algunos que nosotros consideramos que faltan y que hay que darle más vigor. Sí, porque es el siguiente paso, digamos. Vamos a salir a la calle y vamos a concretar lo que queremos. Claro. Si salimos a la calle es porque no estamos conformes con lo que hay, ¿no? Entonces vamos a salir a la calle, vamos a ver que mucha gente no nos vale con esto y vamos a construir otra cosa, ¿no? Pero saliendo a la calle, para que eso sea posible el día 23, el día 22, salgamos todos a la calle, reivindiquemos lo que... Y vamos a intentar que esto les obligue a los que tienen que hacerlo a convocar la huelga general con continuidad hasta cambiar la política o echar a este gobierno, que es lo que hay que hacer. Para concretar más cosas. Recordamos, es en la Beata, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, para estar a las 5 en Atocha. Es uno de los bloques, el bloque de sindicatos de base. Van a ir hasta Atocha, y en Atocha es donde van a confluir todas las marchas, sobre las 5:30 de la tarde. Eso es. Entonces, bueno, esperemos que seamos tantos que Atocha se vea colapsado y bloqueemos medio Madrid, por lo menos, ¿no? Un sábado por la tarde. O Madrid entero. De quedarnos en Atocha y no podernos mover porque estuviera todo colapsado. Eso sería perfecto. Eso sería perfecto, efectivamente. Muy bien, siempre un paseo por el centro de Madrid, por las calles, es un placer, que es lo que tenemos que hacer, salir a la calle. Pues bueno, pues muchas gracias por venir, Rosa y Arturo. Un placer charlar con vosotros. Esperamos que tengáis mucha suerte, la movilización lo merece y que dentro de pocos meses estéis trabajando en UPS. Esperamos y os lo contaremos. Eso espero, que nos deis buenas noticias en breve. Venimos a contároslo con muchas ganas. Además. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Además, yo creo que nos despedimos optimistas, viendo cómo la lucha sirve, la lucha es posible hacerlo y no es solo un lema más. Estaremos el mes que viene, el primer lunes de mes, intentaremos estar. Os recordamos el Facebook, Las Barbas del Vecino, el correo electrónico lasbarbasdelvecino@gmail.com, y también nos podéis encontrar en Twitter, Las Barbas del Vecino también, qué pesados. Nada más por hoy, muchas gracias, seguid en Radio ELA. Bueno, yo voy a meter una cuñita más. Estamos en marzo y quiero recordar aquel asesinato que se dio el 2 de marzo del 74 de Puigsantís, que es el aniversario, y también aquellos 5 muertos por el Estado fascista que se dio en Vitoria, que empezamos el primer programa, si os acordáis, recordando los 5 muertos de Vitoria, que también fue el 3 de marzo, y la memoria histórica tampoco puede faltar. Es fundamental.